Ahora, mientras veía a Jesús con el aspecto ya descrito, de su boca me envió un aliento que me investía toda el alma, y me parecía que Jesús me atraía con ese aliento tras él, y comencé a sentir que el alma salía del cuerpo. Me la sentía realmente salir de todas partes, de la cabeza, de las manos y hasta de los pies. Siendo esta la primera vez que me sucedía, dentro de mí comencé a decir, ahora muero, el Señor ha venido a llevarme. Cuando me vi fuera del cuerpo, el alma tenía la misma sensación del cuerpo, con esta diferencia, que el cuerpo contiene carne, nervios y huesos. El alma no, es un cuerpo de luz. Por tanto, sentí un temor, pero Jesús continuaba enviándome ese aliento y me dijo,